están pseudoedificando esto, que es un paliativo. Hace 7 años, este es el séptimo año que iba a crecer la primera camada de estudiantes y no tenemos edificio. Mentiras hay. Cada fiesta de la fruta fina que hay hace 3 años, se dice que la construcción de la escuela es este año no está. No está programada tampoco para el 2020. Y los chicos y las chicas están teniendo clase acá, en 223, en la esquina, en dos aulas que se llueven, que tienen problemas de electricidad. En cultura, ¿quién más me ayuda a recordar? Porque están separados por todos lados. Y claro, porque esta escuela pertenece a la 134, es una extensión, tiene una parte, no hay espacio para el trabajo propio de la especificidad de la escuela técnica. Así que, y bueno, no hay novedades, nos vienen diciendo que sí. No sé si alguno tiene una novedad más precisa de lo que sucedió. Se reunieron los acá en el municipio. Una denuncia exactamente. Y bueno, se lleva a averiguación, a ver qué sucedió. Porque ni siquiera están los planos aprobados. Nadie sabe nada, cómo se llevó adelante esto que está construido hasta ahora. No hay nada. En eso son parejos, no discrimina a nadie. No. Exactamente. Así que bueno, ya es. 7 años tiene la escuela. Agregamos una cosa más, que terreno, que es parte del terreno de la escuela 81, que es un terreno que es del ministerio, y que el catastro todavía no hizo ni siquiera la subdivisión del terreno como para empezar a hacer los mojones y delimitar dónde se iba a ubicar la escuela, también hacer la cuenta de cuántos metros cuadrados se necesitan para los talleres y demás, y empezar a hacer los mojones. Nada. Está programado para el año próximo, como todos los años dicen. Está incluida la partida del año próximo. Del año siguiente ya van como 4 o 5 que vienen con esta promesa.